Hola amigos y amigas, aquí estamos en la nueva versión de La Mano Pachona. Yo soy su servidor Víctor Manuel Berrimata, por si no me conocían, aquí me presento. Un abrazo muy fuerte para todos y cada uno de ustedes. No se les olvide suscribirse a nuestro canal, picarle a la campanita para que reciban notificaciones y, muy importante, darle like para que más gente se entere de lo que estamos haciendo en esta nueva etapa de La Mano Pachona, que, como ustedes saben, miércoles y jueves tendremos la oportunidad de narrar relatos importantísimos de terror, de misterio, de cosas paranormales. Y los viernes, ya saben ustedes que lo haremos en vivo y a todo color, con el chat, como ya es costumbre, platicando con ustedes los viernes en vivo. Lunes y martes continuaremos con la historia de un locutor. Y ahora vamos a hablarles del caso Abigail. ¿De qué se trata este? Bueno, pues 14 de julio del 2004 es la fecha en la cual el gobierno de los Estados Unidos de América decidió sacar a la luz la existencia de la muy conocida Área 51. Desde su revelación, miles y miles de teorías empezaron a hacerse en torno a esta. Aún hoy en día siguen surgiendo cada vez más y más, siendo muy probable que sigan generándose por un muy buen tiempo. El Área 51 es considerado el más grande lugar de teorías conspirativas de todo el mundo, o muchos darían, mejor dicho, lo que fueran, por tan solo poder adentrarse un poco y saber qué es lo que en realidad oculta, considerado el experimento humano más extremo de toda la historia. El proyecto Abigail. Esta historia fue revelada por un encargado de limpieza del lugar en cuestión, el cual accedió ya que se le dio una cantidad de dinero extraordinaria por parte de un grupo de investigadores. Esta historia, amigos y amigas, comienza en 1945, época en la que el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. La Segunda Guerra Mundial acababa de terminar con una victoria de Estados Unidos gracias a la ayuda que recibió de otros países, porque de no haberla recibido, lo más probable es que el ejército nazi hubiera arrasado con los americanos. Según cuenta este hombre, en cuanto acabó esta guerra en el Área 51, se empezó a discutir mucho sobre qué uso se le daría a la base, puesto que esta en un principio se usó para guardar armas y el mejor equipamiento militar del país. Después de mucho se decidió que seguiría en uso militar, pero también se le daría uno científico, pues llegaron a la conclusión de que los nazis eran tan poderosos gracias a su constante experimentación con el cuerpo humano. Teniendo esto en marcha, decidieron que ellos también deberían seguir estos pasos y mantenerse como una potencia mundial. Fue así como uno de los científicos más importantes del lugar, conocido como Albert Bester, decidió iniciar un proyecto en el cual quería crear algo muy similar al Capitán América. Por desgracia, nadie estaba dispuesto a ser tratado como una rata de laboratorio y recibir en su cuerpo experimentos con el fin de que Albert cumpliera su sueño. Adicional a esto, la persona a la que se iban a realizar los experimentos debería ser de absoluta confianza por Albert y en general para todo el Área 51, ya que no querían que sus experimentos, de tener resultados positivos, pudieran caer en manos enemigas. Después de mucho pensar, Albert tomó una decisión muy dura. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Wester, una joven universitaria la cual se estaba adentrando cada vez más en temas del área, y así se hizo. La chica empezó a recibir todo tipo de experimentos en su cuerpo, los cuales después de un tiempo empezaron a tener efectos que Albert pudo notar. La apariencia de Abigail estaba cambiando de una forma muy drástica. Su piel empezaba a arrugarse. Los dientes le estaban creciendo de una manera descomunal y cada vez tenía menos razonamiento. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto. Ese proyecto Abigail, pero este no estaba dispuesto a llevar este experimento hasta sus últimos resultados. Así que, no porque odiaba a su hija, de hecho, que era lo más preciado para él, solo que era consciente de que sin el proyecto, la joven moriría de una forma completamente inminente, puesto que su cuerpo ahora dependía de todos los medicamentos que se le daban. Otros miembros del Área 51, los cocineros, dijeron en sus entrevistas que preparaban platos enormes y los llevaban a una gran jaula y que estos nunca supieron con certeza qué había dentro de esta jaula. Pero lo que sí afirmaban con un poco de miedo es que lo que se encontraba ahí era un monstruo. También decían que en varias ocasiones lograron ver a su jefe enfrente de la jaula llorando o hablando con esta criatura. Después de un tiempo, todo fracasó. Albert se había dado cuenta del error que había cometido. Abigail ya no era la misma niña que había entrado en un principio. Ahora era simplemente un monstruo, el cual buscaba subsistir. Con esto en mente, el hombre que ideó este fatídico proyecto se suicidó 2 años después de haberlo iniciado, no sin antes dejar una carta en la cual comunicaba a sus colegas que intentaran regresar a su hija a la normalidad o que por lo menos no la asesinaran. Con Albert fuera del camino, el ejército estadounidense no estaba dispuesto a gastar más presupuesto con el fin de devolverla a la normalidad, aunque sí cumplieron la otra promesa, la cual era dejarla con vida. Ellos no lo iban a matar de una forma directa. Decidieron que el hambre fuera la encargada de asesinar a este monstruo. Se dejó de hacer comida para Abigail. Como resultado, la primera noche, muchos miembros del Área 51 aseguraron que se escuchaban aullidos y fuertes rasguños. En los momentos se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar qué pasaba, y para su sorpresa, el monstruo ya no se encontraba en la celda. Un rato después, se encontraron muertos a 2 guardias. La criatura se había escapado hambrienta. Inmediatamente se puso en progreso la idea de cerrar el área donde se encontraba la abominación con los materiales más fuertes del mundo. Al día de hoy, han pasado 70 años de la realización del proyecto Abigail. Aún pasado este tiempo, muchos dicen que en el ala oeste del Área 51 se logran escuchar rasguños. Una de las preguntas más grandes es cómo la joven convertida en un monstruo ha podido sobrevivir en tanto tiempo. Al día de hoy se cree que Abigail es uno de los motivos por el cual el Área 51 es tan resguardada, puesto que no quieren que algún explorador pueda tener algún encuentro con ella y así terminar en consecuencias fatídicas. Este fue el caso de el tema de Abigail allá en los Estados Unidos. Hasta la próxima. Pues como ven ustedes, es un relato muy impresionante, un hecho que se supone es de la vida real. Nosotros lo único que hemos hecho es dejárselos a ustedes aquí como uno de los cuentos más terribles de La Mano Pachona. Muchas gracias. Hasta la próxima. Ah, no se les olvide, suscríbanse, píquenle a la campanita y por favor, compártanla. Además de que quiero su like. Hasta la próxima.